memoria de cine argentino. Y hoy vamos a recordar una película del genial director José Agustín Ferreira, que se llamó Perdón, viejita. Perdón, viejita es una película muda en blanco y negro de 33 minutos de duración, de carácter melodramático, poético y tanguero, producida por José Agustín Ferreira a través de Unión Cinematográfica Argentina y dirigida por él mismo sobre su propio guión, quien a su vez se encargó de la dirección artística. Contó con la fotografía de Carlos Torres Ríos y la música en vivo la preparó Eduardo Pereira, ya que por estos años el filme se presentaba acompañado con música de tango. Muchas de esas partituras se perdieron. Fueron sus protagonistas María Turgenova como Nora, Estela Maris como Elena, Hermete Meliante como Carlos, Álvaro Escobar como Preludio el Trovador, Floricel Vidal como Doña Camila, Mario Zapa como un Don Juan y Luis Moresco como el Gavilán. El nombre de la película deriva de un tango que cantaba Carlos Gardel, perteneciente a Osvaldo Fresedo y José Antonio Saldías, del año 1925. Fue la última película totalmente muda de José Agustín Ferreira y el director salió con ella en gira por el interior de Argentina y María Turgenova, esposa del director, cantaba el tango homónimo en vivo durante las exhibiciones de la película. Perdón, viejita cuenta una historia de sufrimiento y gira en torno a una familia de clase baja, donde Doña Camila es una anciana madre que sostiene a su familia como puede, siendo sus hijos Carlos y Elena. Carlos es un delincuente, pero ella no lo sabe. Conoce a Nora en una plaza y reconocen que los dos son residuos sociales. Él tiene el cariño de su madre y hermana, pero se arrepiente de ser ladrón. Ella vive sin amor por su vida liberal de arrabal y de cafetines, por lo que deciden vivir juntos y la lleva a la casa de su madre. Una vez allí, consiguen trabajo y se establecen, pero sucederán situaciones imprevistas. Elena trabaja en una oficina por la noche y es cortejada por un don juanesco y acosador jefe que le regala un anillo robado. Nora, que conoce al individuo, discute con Elena y le saca el anillo, diciéndole que ese tipo es un embaucador, y escucha cantar a Preludio, el trovador amigo de la familia que está enamorado de Elena, y lo envía a ver al don Juan, al que encuentra en el cafetín y le dice que vaya a buscar su anillo. Pero el don Juan, con total desfachatez, se hace el iluso, pero no encuentra mejor idea que llamar desde allí por teléfono a la policía y denunciar un anillo robado que estaría en la casa de Doña Camila. Llega la policía y Doña Camila, sorprendida, les pregunta qué buscan en su casa. Y cuando dicen que hay un anillo robado y revisarán la casa, Nora, para que ello no ocurra, entrega el anillo y dice que ella lo robó. Doña Camila, muy sentida, le dice que le dio un hogar y nunca pensó que era una ladrona. Y se la llevan. Cuando llega Carlos, reconoce a su madre que fue un ladrón, pero no robó ese anillo. y menos Nora. Elena está con el cínico don Juan cuando llega a Preludio y le dice que vaya a su casa, que arrestaron a Nora. Y le dice al don Juan, que se hace el iluso como siempre, con usted tengo que hablar, acompáñeme a la policía. Y al parecer se van a las manos, terminando en la policía, donde Preludio acusa al don Juan, por lo que liberan a Nora y lo arrestan por ladrón y falsa denuncia, siendo llevado a una celda donde se instala con total parsimonia, como si nada hubiese pasado. Nora sale en libertad, pero muy abatida no regresa a casa y decide volver a la vida del cafetín. De ello se entera Carlos por Preludio y sale inmediatamente a buscarla, llegando cuando justamente Nora es amonestada, golpeada y lesionada por parte de Gavilán, el dueño. Y Carlos interviene enfrentándolo en una pelea a puñetazos y rescata a Nora llevándola a la casa de su amigo Preludio, donde está curándola cuando llega doña Camila y Elena, quien le pide perdón a Nora por lo que ha sucedido. Y ella a su vez pide perdón a doña Camila por no decirle oportunamente la verdad acerca de su vida ligera. Y doña Camila se disculpa por haberle mal considerado. Todos, incluido Preludio, se van a vivir al campo como una verdadera y ejemplar familia. El final de la película los muestra a todos reunidos en una mesa dispuestos a disfrutar lo que cocinó Preludio. Cuando se escucha que repiquetean las campanas de la iglesia del pueblo y doña Camila dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Perdón, viejita, cuenta con muchas escenas filmadas en exteriores, retratando una Buenos Aires de otra época con sus calles, edificios y el puerto. Y se estrenó el 28 de enero del año 1927 en el cine Hindú Palace, ubicado en la calle Lavalle 842 de la ciudad de Buenos Aires, con una capacidad para 1.200 espectadores. Y ya se han cumplido 93 años desde la fecha de su estreno. Esta es una de las pocas películas argentinas del periodo mudo que se conserva completa, siendo un verdadero documento y uno de los varios filmes con títulos referidos a temas tangueros, además de la temática porteña, distintiva y propia del cine de José Agustín Ferreira. En una de las escenas, la protagonista María Turgenova camina por la Vuelta de Rocha siendo un boceto viviente de Quinquela Martín, en el que se puede apreciar el paisaje de La Boca con su imagen barrial de otrora y mucho antes de que la contaminación le llegue al riachuelo. Fragmentos de este filme fueron incluidos en la película Alter Simple, Tres historias del Río de la Plata, que se estrenó el 2 de julio de 1998, un documental ficción coproducido entre Argentina y Francia, filmado en colores y dirigido por Noel Borch, Nadine Fischer y Nelson Scartazzini, sobre guión propio. En el mes de febrero del año 2017, 90 años después de su estreno, se encontró una copia de 19 minutos de este clásico de José Agustín Ferreira que se conservaba en los archivos de la Fundación Cinemateca Argentina y se comenzó la restauración en septiembre de dicho año con el apoyo de Gotica, una empresa dedicada a la recuperación de material fílmico. Se mejoró la resolución estabilizando las vibraciones de la imagen y se eliminaron las rayas y parpadeos que atravesaban la película. Se realizaron investigaciones para identificar los tangos que tuvieron que ver con el argumento de la misma, aparte del que lleva el nombre del filme de Fresedo y Sadías. La versión restaurada fue estrenada en la sala Leopoldo Lugones del Teatro General San Martín, reducto de los cinéfilos, inaugurada en 1967 y que ya cumplió 50 años. Pueden verla por internet en esta versión de 34 minutos con claros subtítulos. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta muy linda película de José Agustín Ferreira que se llamó Perdón, Viejita.